arrivo della tal Melisendra. Poi no, deberé loci y descuido de su yerno le sale a riñir. Y después de advertirle del peligro que corría su honra en no procurar la libertad de su esposa, dicen que le dijo: ¡Harto os he dicho! ¡Miradlo! Volviendo las espaldas y dejando despechado a don Gaiferos, el cual, impaciente de la cólera, pide a priesa las armas y a don Roldán su espada durindana. Advierta luego, pues al mes, cómo don Roldán no se la quiere prestar, ofreciéndole su compañía en la difícil empresa. Pero el valeroso enojado no la quiere aceptar. Antes dice que el sol es bastante para sacar a su esposa, si bien estuviese metida en el más hondo centro de la tierra. Y con esto se entra al mar para ponerse luego en camino.